The winner is Brochero. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, una gran noticia aquí para el Valle de Tras la Sierra. Dos compañías de teatro del Valle fueron a competir a la competencia internacional de artes escénicas en la provincia de San Juan. Así que me vine a hablar con Hernán Acosta. Él es actor y director de teatro, ya muy conocido aquí en el Valle. Bueno, que nos cuente un poco, porque han venido con premios y con medallas y varios aplausos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andas, Adri? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que volvimos muy contentos de San Juan. Fuimos a una competencia. En realidad fuimos a compartir un poco y a hacer experiencia. Y volvimos muy contentos, muy felices, porque volvimos con medalla, trofeos, así que no nos podemos quejar de lo que estamos viviendo. ¿Cómo fue esto? ¿Ustedes fueron seleccionados aquí en el Valle? ¿Cómo llegaron a este lugar? Bueno, nosotros es una competencia a nivel internacional, la Performer Cup, que se hace en Italia. Pero bueno, acá estamos compitiendo a nivel nacional para ver quién va a representar a Argentina en el Mundial, digamos, que el Mundial es en Italia en julio del año que viene. Entonces fuimos, la primera instancia fue por video, mandábamos un video, no sé qué, y a partir de ahí quedábamos seleccionados o no para lo que sería la final en San Juan. Y bueno, quedamos seleccionados, tanto con el musical de Aladdin, con la Escuela Backstage de Teatro Musical y con Brochero en Esencia, una producción ya de Triada Producciones. Y bueno, quedamos seleccionados con las dos, fuimos a competir y Aladdin en su categoría quedó segundo, así que recibimos medalla y pasamos a lo que es la instancia americana, porque de acá vamos a lo que sería la Copa América, digamos, ¿no? Y con Brochero en Esencia quedamos primeros en nuestra categoría, con copa y medalla y todo. Qué bueno. Así que volvimos muy, muy contentos. Claro, la escuela de Brochero, con Aladdin, son todos estudiantes, ¿no? Sí, sí, son todos estudiantes. Si bien algunos hicieron teatro alguna vez o eso, son gente que es amateur, que lo hace porque les gusta, no viven de ello y fuimos a competir como porque a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa y porque nos gusta lo que hacemos. Y la verdad es que traerse un segundo puesto es a nivel nacional porque competíamos con muchas provincias. Así claro, que ¿Gente de dónde había? Y había compañías de Buenos Aires, de Mendoza, de Salta, había gente de Neuquén, de Ushuaia, de Comodoro Rivadavia, había mucha gente, muchas compañías diferentes. Claro. Así que quedar en un segundo puesto y en un primer puesto Totalmente. Es un montón. Así que bueno, ahora vamos con lo que sigue, vamos a apuntarle. Ahora tenemos que ir a competir a Buenos Aires. Ajá. En enero de este año. En plena temporada. En plena temporada, así que bueno, vamos a ver cómo hacemos para poder viajar todos, porque somos un montón los que viajamos. Fuimos alrededor de 30 personas. Y en San Juan, bueno, la gente que una gente que ya seleccionó directamente para Italia, y ustedes están en América, y quien gane también irá a Italia. Exactamente, sí, nosotros estamos yendo, hubo compañías que viajan directamente al Mundial de Artes Escénicas en Italia, por promedio, ¿no? Por puntaje que sacaron, había compañías muy, muy buenas, la verdad, que nosotros... La verdad es que agradecemos también eso, como encontrarnos con gente muy grosa, muy talentosa, y verlos es hermoso porque también te motiva a querer llegar a eso. Claro. Entonces nosotros pasamos, en vez de ir a Italia directo, vamos a una instancia que es con todos países de América. O sea que competimos contra Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Ecuador, o sea... También muy grande eso, ¿no? Eso va a ser grande, eso es en Buenos Aires ahora en enero, y bueno, ahí, como ya preparándonos, o sea, recién llegamos y ya nos estamos preparando para lo que viene. Y esto lo hacen por su cuenta, o bueno, ustedes fueron representantes de esa forma a Córdoba, ¿no? ¿Tienen algún tipo de aporte? ¿Lo hacen todo por motivo propio? La verdad es que fue todo a pulmón. Todo a pulmón. De hecho, tuvimos mucha ayuda de los padres, de alumnas nuestras, de alumnos y alumnas nuestras que acompañaron a los más chiquitos, que pusieron su vehículo para viajar. Bueno, todas las funciones que hicimos en la llamada escénica fueron para juntar fondos para poder hacer este viaje todos juntos y poder costearlo. Y bueno, recibimos alguna ayuda también de la Muni de Nono y de la Muni de Brochero, que aportaron ahí para el combustible, como para tener una ayudita. Pero bueno, si tenemos que viajar a Italia, vamos a necesitar un poquito mucha más ayuda. Me quedé pensando en algo. Ustedes hicieron Brochero. Sí. Una figura pública importante aquí en el Valle. ¿Los ha ido a ver algún cura, un obispo, alguien de la iglesia? A ver, ¿qué pasa con eso? ¿Qué comentarios han recibido? Muchos buenos comentarios desde que hicimos las funciones en Villa Dolores. También vinieron monjas, curas, el mismo obispo Araya nos escribió una nota. Tenemos el aval del obispo con la obra, ¿no? Nosotros al principio pedimos como ese aval como para que también la iglesia esté al tanto de lo que estamos haciendo y que estemos todos de acuerdo con lo que decimos sobre un personaje tan conocido y tan querido. Que no sea que digan, che, esto no pueden decir. Exactamente. Bueno, Hernán, te agradezco habernos que has recibido para Radio El Grito. Obviamente te felicito a vos y a toda la compañía por lo que han hecho. Y bueno, estaremos atentos en enero a ver qué pasa, ¿no? Y sí, nosotros también vamos a estar atentos porque tenemos que planificar ese viaje y la verdad es que andamos con muchas ganas y con un empujón bárbaro de haber recibido premios y ovación y muchas felicitaciones de gente de acá del Valle. Así que bueno, apuntarle a Buenos Aires y con la mirada en Italia. Ahí va, muchas gracias. Gracias.